necesitamos, porque evidentemente acá cuesta mucho el crecimiento, entonces necesitamos que esos pibes se vayan. Me imagino que Luca, cuando vaya, lo que le falta, porque talento le sobra, lo que le falta aprender, lo va a terminar aprendiendo, ¿no? Sí, sin dudas. Y a ver, y para cerrar la cuestión informativa, que no tiene que ver con este espacio de análisis de Fabián, que es sumamente acertado, va a estar anunciando oficialmente el Laboral Cucha la llegada de Rodi Bouaz, el francés proveniente del Estrasburgo, que estuvo jugando en Dallas, poco, pero jugó, estuvo en alguna plantilla de los Dallas Mavericks, fue cedido de Oklahoma, y tal vez allí es donde se vuelva a trabar el ingreso directo de Luca, salvo que sea el tercer jugador detrás de Rodi y de Rafa Luz, en el puesto en el que pueden jugar de uno o de dos, que es lo que Luca podría llegar a aportar a este equipo de Laboral Cucha. Igual hay un montón de equipos dentro de la Liga CB Española que todavía no han confirmado siquiera su dupla de bases. Como por ejemplo, confirmar oficialmente, para dar un nombre y estar un poquito cercano a lo que contabas vos, Gallego. Sí. La Universidad Católica de Murcia no tiene confirmado ni a Campazzo ni a Cabezas, por ejemplo. Claro. Y así hay un montón. ¿Tenemos nuestro primer contacto? Sí, señor. Charlamos cruzando la cordillera. Sí. Nos vamos a Valdivia. Valdivia, debe estar fresquito en Valdivia. Ahora le vamos a preguntar al negro Marci Seigorman para conocer la actualidad de Argentina, de los pibes del U18, y para también saber cómo está en Chile el clima. Maxi, ¿cómo te va? Mati Traversi y Fabián Pérez somos. Buen día, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buen día. Feliz día, mis amigos, para usted y para la gente de la Argentina, acá a la distancia. ¿Cómo están? ¿Hace frío, dice el gallego, o no? Sí, acá llovina todo el día, está fresco. Ahora está entre 8 y 9 grados, pero siempre hay llovina, está nublado. Está un día gris, como siempre. Bueno, Maxi, ¿qué dejó la apertura del grupo ayer para los chicos del U18 en el torneo allí en Valdivia? ¿Pensabas analizar un partido como el que se dio, teniendo en cuenta que es un rival y lo hablábamos con vos y lo hablabas vos con el gallego el otro día en el Senar, una de las grandes potencias en el desarrollo en estas categorías, Canadá? Sí, Canadá viene desarrollando un plan hace varios años y la verdad que, bueno, no esperábamos, por ahí el trámite del primer tiempo fue un poco más lo que nosotros planteamos y esperábamos, un primer cuarto que le podemos jugar de igual defensivamente, y después tienen jugadores técnicamente muy dotados y no lo pudimos aguantar, perdimos muchos rebotes y en el juego la verdad que nos dominaron y no lo pudimos controlar. Gallego. Estamos hablando con Maxi Seigorman. Ayer Argentina perdió 92-58, 14 puntos, 8 rebotes, 14 puntos para Berra, 8 rebotes para el pibe Acosta, para Franco Acosta. Maxi, a ver, yo decía recién en el arranque del programa, ¿no? Y tengo una visión, no sé si particular, pero es mi pensamiento, acerca de las categorías formativas. A mí no me preocupa tanto el resultado final, a mí como periodista, a mí como espectador y a mí como fanático, ¿no? Si no, me preocupa mucho más el desarrollo y el poder competir. A ver, se puede perder todos los partidos, ningún problema, es una categoría formativa, siempre es lindo que Argentina gane, no solamente para mí, para todos, pero el trámite del partido, el hecho de competir, y a mí lo que me sorprende es la diferencia, porque lo vimos los amistosos con Puerto Rico, y el equipo compitió, ganó, perdió, no importa, estuvo ahí, repito, no me interesa mucho el resultado, pero compitió de igual a igual. ¿Por qué nosotros, teniendo material, si me lo podés explicar, no podemos tener los físicos ya desarrollados como los canadienses, la ejecución en el movimiento, que ayer fue una diferencia terrible, ese primer paso del argentino contra el primer paso del canadiense, no poder pasar la primera línea defensiva, porque la presión, eso que nuestros jugadores tienen buen talento, buena mano, juegan bien, pero no podían pasar esa presión por no solamente por el tamaño físico, sino por la ejecución, la rapidez de la ejecución de los rivales. ¿Se tiene una explicación de eso? Coincido con vos el análisis que haces. Básicamente creo que para mí tiene que ver con un trabajo tardío que hacemos con algunos chicos. Hay chicos que están jugando poco, hace poco tiempo al básquet, y hay otros chicos que tienen además un corrimiento por ahí en sus puestos, que antes en sus categorías más pequeñas jugaban de otra posición, y por eso esas cosas después a la larga lleva tiempo. Y lo que vos decís es tal cual, el primer paso de un atleta o de un basquetbolista canadiense o americano es totalmente distinto al argentino o a la preparación que tenemos nosotros. Nos cuesta mucho desde el punto de vista físico. Ayer lo sentimos muchísimo en los rebotes. Nosotros queríamos tratar de pelear los rebotes con chicos que por ahí estamos igualados en talla. Este equipo argentino es uno de mayor talla del torneo, el de mayor talla del torneo, pero no podemos igualarlo en la capacidad atlética ni poder igualar en eso que vos marcás, el primer paso, la intensidad para ejecutar los movimientos. Y bueno, con el correr del partido eso se siente, y si además lo llevás, que ayer tuvimos una elevada cantidad de pelotas perdidas, también eso hace que a la larga Canadá no te perdone y marque una diferencia que quizás no sé si es la real, pero bueno, sabíamos que es un equipo con mucho material y que bueno, que nuestro objetivo en este torneo era en Brasil hoy y pensar en lo que viene, que son los equipos que tenemos que vencer para poder lograr el objetivo. A ver, Maxi, te agradezco la respuesta. Que se entienda que no es una crítica a lo que pasó ayer, sino que es una, porque está claro que esto no es por un partido o por un torneo. Eso está clarísimo, por lo menos para mí, que no es por un partido y no es por un torneo, sino que es por un proceso. Digo, porque quedó clarito eso. Si vos me decís, bueno, se perdió, la verdad que se podía haber ganado, fue una pelota, se eligió mal una táctica, o pasó que un jugador se quedó en el banco, bueno, estaríamos hablando de otra cuestión. Es tan grande y tan evidente la diferencia en ese sentido, ¿no? Cuando la Argentina, y además, teniendo en cuenta esto que decís, ¿no? Que las tallas están, no te digo iguales, pero casi equiparadas. Pero ayer cuando iban a buscar un rebote los chicos nuestros, de buena talla, de buenos brazos, era como que les caminaban por arriba en el rebote, y prácticamente, aunque tenían ganada la posición, les sacaban la pelota. Y digo, ¿y dónde se puede empezar a trabajar eso? No, hay que empezar antes, por eso te decía, el trabajo tardío, me parece que hay que volver al trabajo físico desde mucho más pequeño, la formación física, los hábitos posturales, del manejo del equilibrio, de poder desplazarse y poder controlar los movimientos. Cuando los chicos lleguen mejor en esos aspectos, obviamente, como decía, Argentina tiene talento, estoy convencido de eso. Seguro. Ahora estamos muy abocados a que la talla sea una muestra de las selecciones argentinas, y eso me parece un paso hacia adelante. Y como todo proceso, vos sabés que lleva tiempo y que en un par de semanas de trabajo no se puede ver tan plasmada la evolución que uno espera. Ojalá lo podamos sostener en el tiempo y esto sea para todo el básquet argentino, porque chicos grandes hay chicos, esta camada tiene aleros de más de 2 metros, pero que deberían haber llegado mucho mejor formado desde el punto de vista físico para que no les pase lo que vos decías ayer, que por momentos sentís que los otros pasan por encima tuyo. Y bueno, creo que el tiempo nos da la razón de que hay que volver a trabajar en estos hábitos mucho más temprano, y cuando más temprano lo consigan, mejores resultados va a obtener. Ya nos vamos a meter en la parte deportiva, pero en definitiva todo tiene que ver con todo, porque hablar del desarrollo del deportista tiene que ver, en definitiva, también con entender el torneo, con entender a los rivales, con entender lo que ocurre dentro del rectángulo de juego. Y la pregunta tiene que ver con esto, Maxi, porque lo hablábamos ayer o el viernes pasado con Fabián aquí en la radio. Estos chicos que ya la talla está, dan los parámetros de altura y están vinculados a alguna estructura de básquetbol profesional, de primer, segundo o tercer nivel profesional de la Argentina. Desde la selección, ¿cuál es el seguimiento que se hace? ¿Cómo se trabaja el chico como para empezar a educar, a generarle este tipo de hábitos que no los tienen desde antemano, como bien marcás vos, y que en definitiva también hay que empezar a construirlos porque son pibes muy jóvenes? Está claro que esto es un trabajo de todo. La los que están en la selección argentina tienen contacto permanente con los entrenadores y los preparadores físicos de los chicos, y se trata de un gran criterio, que es lo que siempre nos falta. Lo más difícil. Plasmar una idea que sea abarcativa a todo, y que, bueno, me parece que en este caso se está encaminando bien, que tiene que tener paciencia y que hay que seguir trabajando. Obviamente tiene que haber una convicción muy grande de parte de todo el básquet argentino, de saber de que si queremos competir a nivel internacional a futuro y que la selección mayor siga nutriéndose de grandes valores como lo hemos tenido y agrandar la base, necesitamos saber que de esta clase, la 98, la que viene, la 2000, que también hay chicos muy altos, de buen tamaño, hay que empezar a trabajarlos antes y sobre todo en lo físico, que me parece que es uno de los aspectos que por ahí no le restamos poca importancia. Veo chicos con mucho conocimiento de lo táctico, pero poco de lo físico, y ni hablar de lo técnico. Y me parece que el básquet moderno está muy vinculado a jugar por concepto y además al desarrollo de la técnica individual hacia el equipo. Y me parece que nosotros tenemos que tratar de bajar esa línea a que todo el lado se pueda lograr lo mismo, porque, como decíamos, talento en Argentina hay, talla también hay, ahora hay que tratar de lograr un trabajo sistemático que perdure en el tiempo. Seguro. A ver, te pregunto por Brasil, el rival de hoy. Al meterte en el scouting y ver a este equipo, ¿te llama la atención que 7 jueguen en el mismo equipo? ¿En el marco del básquetbol de Brasil? Sí, cuando estuvimos averiguando hace un tiempo esta situación, se dio que el entrenador que estuvo el año pasado no continuaba, el entrenador designado fue el de Piñeiro, y bueno, y tomó esta decisión de juntar a su equipo con un par de refuerzos. Es una camada ahí de chicos también alto, y bueno, como es el básquet de Brasil, por ahí tienen una racha importante. Ayer, por momento, jugaron muy bien, por otros caen en bache, y bueno, nosotros en el scouting viendo esa situación para tratar de sacar provecho de la falencia que tienen ellos. Son 3 de Bauru, 1 de Palmeiras y hay 7 de Piñeiros. Y un pibe, Bafuto, Víctor, que es un 2-5 de Brasilia, tiene a un chico de Bauru de 2 metros 10. Joao dos Santos, mucha estatura también veo en el roster negro en el equipo brasileño. Un chico de 2-6, un 2 metros, un alero escolta de 2 metros 3. Sí, bueno, uno de los referentes es Galvanini, que también es un chico ahí de Bauru, que sí, puede jugar de alero o de ala pivot, y que tiene muchas condiciones técnicas también, y como decíamos, un equipo con talla, y por ahí con un desarrollo atlético un poco mejor, pero como te decía antes, por ahí con un equipo que tiene rachas, y que si está bien, por momentos puede dominar, y por el otro cae en pozos importante, que trataremos de sacar provecho de esa situación nosotros. Maxi, bueno, ¿cómo ves lo que viene ahora, ¿no? Obviamente con optimismo, conoces tu equipo, estás hablando de Brasil ahora, es el gran rival, el rival a vencer para poder seguir estando. ¿Cómo se le habla al grupo después de esta victoria, de esta derrota, esta victoria de Canadá sobre Argentina? ¿Cómo se encara la situación, ¿no? Desde el director técnico te lo pregunto. No, nosotros tenemos que estar bien convencidos de que lo que vinimos a buscar es meterlo entre los dos, y por supuesto que Brasil y Dominicana a priori sabíamos que eran los rivales que nosotros teníamos que luchar, y Canadá estaba un paso por encima, y no, la motivación está bien alta porque sabemos bien cuál es el objetivo, y nada, tratando de sacar las ventajas que tiene nuestro equipo, que es defender intenso. Ayer por un momento, el primer cuarto, te decía, lo pudimos hacer, después perdimos la lucha de los rebotes y Canadá encontró muchas acciones de segundos tiros también, y bueno, tratando de hacerlo un poco más fuerte de los defensivos, tratando de bajarle aún más el goleo de Brasil, que ayer terminó en 70 puntos, y tratar de bajarle un poco más para que nosotros podamos sacar provecho de nuestra acción rápida y después nuestro juego de circulación de balón, que por ahí ayer no tuvo tanta efectividad, y tratar de que hoy podamos resolverla de manera más cómoda y tratar de sacar una ventaja a partir de eso. ¿El grupo cómo quedó después del partido de ayer? Los chicos, ¿los notaste? A ver, tal vez apoyándome en aquello que arrancaba hablando contigo, Fabián. Se podía perder, hay que ver las formas de perder. Tal vez el score abultado puede impactar desde el punto anímico a pibes tan jóvenes de manera negativa. ¿Vos cómo los notaste a los chicos en el vestuario y ahora en estas horas posteriores al partido frente a Canadá en el debut? No, muy bien, muy metido en el objetivo y la verdad que no nos gustó no poder ayer terminar haciendo un juego de igual, porque además algunas situaciones, como algunas pérdidas, dependían pura y exclusivamente de errores nuestros. Y bueno, no, sabiendo que el objetivo está claro, sabiendo también que estamos potenciándonos día tras día, y bueno, como fueron los amistosos también ahí frente a Puerto Rico, nosotros obviamente tratando de buscar una regularidad que es difícil por ahí en estas edades, pero los chicos están muy muy convencidos y sabíamos desde el principio que veníamos acá a Valdivia a buscar uno de los dos lugares que entrega este grupo, y que bueno, que hoy empieza un torneo nuevo que es jugar contra Brasil y después pensar en lo que viene. Cambia totalmente nuestra mentalidad después de si podemos meter el juego de hoy, y el equipo se va a potenciar de cara a lo que viene. Nada, saludando a Maxi, agradecerle el tiempo, desearle lo mejor para él. Estamos todos haciendo fuerza para que Argentina hoy gane y pueda seguir avanzando en el torneo. Bueno, sabemos del gran trabajo que están realizando, y cuando yo me refería al comentario inicial, creo que vamos a coincidir los tres y mucha gente que está del otro lado, que esto no es un trabajo solo, como dije al principio, no solamente de la Confederación ni de las distintas federaciones, es un trabajo que tienen que hacer todos los clubes, los entrenadores, la bajada de línea, si hay un talento que se detecta, poder informarlo, poder acompañarlo, no abandonarlo, tratar de que siempre ese jugador pueda ir creciendo para que no termine siendo una camada o una generación perdida, ¿no? Seguro. Tal cual, así como lo planteás, ojalá y que esto nos sirva para que se vea que Argentina tiene talento, como te digo, y que hay que encaminar la forma de trabajar. Esos talentos hay que formarlos antes, y eso es, creo que es el camino. Maxi, un abrazo grande. Estaremos a las 7 de la tarde muy atentos a través del canal de YouTube de FIBA mirando el clásico en el sub-18 entre Argentina y Brasil allí en Valdivia, y vuestro trabajo. El abrazo para los chicos también, y a seguir trabajando y a meterle pilas al torneo. Un cariño. Vale, gracias. Un abrazo a todos. Maxi Seigorman es el entrenador de la selección argentina sub-18, la U-18, que está jugando el torneo FIBA Américas, U-18, sí, Valdivia, en Chile. Ayer perdió abultadamente frente a Canadá, hoy a las 7 de la tarde.